Paso, aprovechamos y le mandamos un saludo enorme a una querida amiga como Sabri Santander. Está con nosotros del otro lado de la línea su presidenta de Amazonas aquí en Córdoba, Eliana Neme, a quien saludamos. Eliana, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por este espacio. No, por favor, gracias a ustedes por el enorme trabajo que vienen haciendo. Ayer nos llegaba una gacetilla de prensa con una situación compleja que están atravesando ustedes en cuanto a la adquisición de un elemento que es importantísimo para los ejercicios que muchas pacientes que han pasado por el cáncer de mama necesitan realizar. Contanos un poquito qué está ocurriendo. Sí, la verdad que, bueno, estamos hace ya poco más de un año, tratando de comprar un bote dragón, el segundo bote dragón para la fundación y el segundo bote dragón para la provincia de Córdoba. Es el único, el que nosotros tenemos, el único que hay en la provincia de Córdoba y que se usa para la rehabilitación de las personas que hemos transitado el cáncer de mama. Al bote lo tenemos en Alma Fuerte y el que vamos a comprar, como ya compramos el primero, se compra en China, en Argentina no se fabrican, entonces sí o sí lo tenemos que importar, no nos queda otra alternativa. La fundación, como ustedes saben, en los años que tiene de existencia, que ya vamos por los 6, ha crecido exponencialmente y un bote ya nos queda chico. O sea, ya es poco un bote para una ONG que tiene 180 miembros. Si bien los 180 no vamos a remar el mismo día, ya si vamos 60, el propósito de o el fin de rehabilitación es como que se pierde, porque no tenemos tiempo en un solo día para poder remar todos de la forma en que necesitamos, el entrenamiento como corresponde. Eliana, entonces, Este bote dragón se compra en China, vos recién decías, el único que hay en la provincia de Córdoba, lo tienen allí en Alma Fuerte, y muchos de ustedes van a hacer este tipo de ejercicios que son importantísimos para la prevención, o sea, para el tratamiento posterior a la operación, ¿no? Tal cual. Para el tratamiento posterior de la operación, para poder ayudar a recuperar la movilidad, a fortalecer la musculatura superior. Y aparte, remar con pares tiene una connotación muy especial a nivel emocional y social. O sea, tiene amplios beneficios, como te decía, de lo físico, para poder evitar también posibles secuelas de estas cirugías, pero también desde lo emocional y desde lo social. Realmente nos hace falta, y las restricciones que hay con respecto a las importaciones, al acceso a moneda extranjera, tanto dólares como yuanes, porque en esta oportunidad la compra la estamos intentando hacer en la moneda china, que es en yuanes, que supuestamente desde mayo de este año iba a ser más flexible una importación con esta moneda. El problema con el que nos estamos encontrando en este momento es que un bote está para el Banco Central de la República Argentina y toda su normativa al mismo nivel que un yate. Para ellos es un bien de lujo indistintamente de que si se usa para rehabilitación, para placer o para comercio. Y no estamos hablando de que sea el mismo significado. Entonces no hay algo diferenciado que nos permita a nosotros acceder de esa manera. Por eso estamos pidiéndole al Banco Central que, aunque sea por vía de la excepción a esa norma, nos permita el giro de moneda al exterior, el giro de nuestro dinero, porque es nuestro dinero que lo hemos recaudado con mucho esfuerzo y está perdiendo su valor, tanto que puede llegar a ser inalcanzable en el corto plazo. Eliana, las normativas las escriben personas, ¿no? Digo, ¿ustedes se han podido contactar con alguien acá en Córdoba, en Buenos Aires, vinculado al Banco Central, no sé, al Ministerio de Economía, donde puedan explicarle que ustedes no son un grupo de mujeres excéntricas que les encanta andar en un bote dragón y que lo quieren comprar en China porque es una rareza y porque es un lujo, sino porque tiene que ver con un tratamiento esencial de la enfermedad que ustedes padecieron? ¿Se han podido juntar con alguien? ¿Le han podido ver los ojos a alguien y que ese alguien les diga, no, che, es un lujo lo que ustedes quieren? Sí, distintos frentes hemos, por distintas puertas y distintos frentes hemos tratado de llegar a plantear esta situación. Por un lado, el Banco de Córdoba, que es donde nosotros tenemos la cuenta corriente, y el área de comercio exterior del Banco de Córdoba, hemos podido hablar con el gerente y ellos han comprendido perfectamente cuál es nuestra situación, a tal punto de que nos han ayudado a juntar toda la documentación necesaria y los fundamentos que apoyan este pedido de compra para que llegue desde el Banco de Córdoba y desde el área de comercio exterior del Banco de Córdoba para iniciar un expediente, sí, uh-huh. Porque es la vía que corresponde, sí, sí. Desde nuestro banco, el área de comercio exterior inicia un expediente a nombre nuestro de la Fundación Amazonas en el Banco Central de la República Argentina, donde está hace casi un mes ese trámite parado. El único que tiene el poder de decisión en este momento para darnos luz verde es el Banco Central, claro, que no nos está dando respuesta. Hemos llegado por otra vía también a gente del gabinete del Ministro de Finanzas de la Nación, del señor Sergio Massa. Incluso ha llegado nuestro pedido a manos de el secretario de Comercio, el señor Tombolini, creo que de él dependen todas estas normas, y desde esa área no han podido hacer nada porque el hermetismo que hay en lo que es en lo que está relacionado al comercio exterior y en el Banco Central es tal que, bueno, ni siquiera con gente con lo que trabajan día a día se ha podido llegar a que nos den una respuesta favorable. De todos modos, nuestros intentos no quedan ahí, seguimos intentando, no vamos a bajar los brazos. De hecho, hemos iniciado una petición en Change para que la gente uh-huh. se sume, nos apoye, ponga su firma, ponga sus datos, apoyando nuestra causa y este pedido, para poder hacerla llegar también a las autoridades del Banco Central. Eso es lo que están tratando, Eli, digo, de ir haciendo. Están en redes sociales, se puede buscar ese documento al que no le haya llegado, digo, para poder colocar esa firma y entre todos y todas tratar de hacer un poquito más de fuerza para que en este caso, sí, Matías Tombolini, acá lo tengo en pantalla, es el secretario de Comercio que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, bueno, que entren en razones de la necesidad imperiosa que tienen ustedes de poder obtener este bote, ¿no? Tal cual. Sí, la petición que hemos iniciado está en Change, sí, en la plataforma que seguramente todos hemos apoyado alguna causa. Uh-huh. Muchas veces han tenido victoria y esperamos poder cantar victoria también con la nuestra. En esta plataforma, change.org, si buscan Fundación Amazonas, Bote Dragón o Bote Dragón, Cáncer de Mama, lo van a encontrar. Y si no, por supuesto, en nuestras redes sociales, Amazonas de Córdoba, en Instagram o en Facebook. Si no la encuentran en un primer pantallazo, nos mandan un mensajito por privado y le vamos a pasar el link, por supuesto, a todas las personas que nos puedan, que nos quieran apoyar y que se sumen a esta causa. Eli, te agradecemos estos minutos, ojalá que esta nota también sume en Sierra Chicas, en el departamento Colón. Vamos a estar subiéndola en breve a la web de la radio, y bueno, ojalá que de a poquito hagamos fuerza y que la próxima nota que hagamos con vos sea para contarnos que están en campaña encima estos muchachos, ni siquiera por convicción o porque son seres humanos, pero por lo menos que alguien le avise a Tom Bolini lo que pasa con la Fundación Amazonas para que se pongan en contacto con ustedes y que le permitan obtener ese bote. Ojalá que la próxima nota sea de esta índole, Eli. Ojalá así sea y que podamos anunciar, como te decía, que bueno, y como decías vos, ¿no? Esa victoria y que el giro de las divisas se haya concretado. Una vez que ese dinero sale, ya lo demás circula con más fluidez. Uh-huh. Pero necesitamos que eso se destrabe y depende también, por supuesto, del presidente del Banco Central de la República Argentina, el señor Miguel Ángel Pesce. Vamos a estar muy atentos, Eli, te agradecemos estos minutos y ojalá que sea con toda la suerte. Gracias a ustedes, gracias por tanto. Por favor. Un abrazo. Eliana Neme charlando con nosotros, presidenta de Amazonas acá en Córdoba. Es una locura. O sea, hacen lo que quieren con la economía de nuestro país. El actual gobierno, el gobierno que pasó, nos revientan, nos liquidan. Vos escuchás que salen yuanes, entran dólares, cada vez estamos más fundidos. Pero cuando hay un grupo de mujeres que necesitan urgentemente conseguir este elemento, y sí, lo tienen que comprar en China, amigo Tombolini. No hay acá en Argentina. No hay acá, no los hacen acá. Y no pueden hacer esta excepción. Yo realmente, viste, por cosas como esta, la gente no quiere ir a votar. No, y aparte hacen tantas excepciones a tantas pero cosas, claro, cuando hay una urgencia y una necesidad, que no solamente tiene que ser a nivel general, no hace falta que sea una urgencia a nivel general. Digo, por ejemplo, una excepción a las exportaciones, importaciones, lo que sea, porque estamos en este marco económico de crisis donde hay que hacerle frente a las corridas. Bueno, ahí hay excepciones. Pero cuando un sector reducido necesita de esas excepciones para poder continuar con una mejor calidad de vida y tener salud, ah, no, ahí tiene que hacer todo un estudio y ver si le pueden dar la excepción o no. Bueno, digo, ojalá que la fuerza que no sea como lo vienen haciendo, ¿no? O sea, empiecen a preocupar un poquito más por la gente. Bueno, y este es un llamado también a los diputados, cada vez que se maneja una ley, bueno, pensar en todos los sectores, ¿no? No solamente en algunos y otros que queden relegados, ¿no? Porque ahí es donde suceden las cuestiones, donde se forjan las leyes, ahí es donde tienen que estar las salvedades para estos casos, ¿no? Claro, pero digo, a ver, seguramente estos políticos profesionales te hablarán de normativas y de proyectos, que en mi barrio se llama burocracia estatal, lisa y llanamente. Cuando vos tenés un caso de esto, poné a tus 1000 asesores que debes tener a que te redacten una ley exceptuando esta situación, para destrabarle el problema a estas mujeres. Las leyes tienen condiciones, ¿no? En donde se pueden seguir ampliando. Y se las trata nuevamente y ya está. Pero a ver, si fuera el único caso, medicamentos, hay un montón de cuestiones que se tienen que traer de afuera que tienen trabas, ¿no? Y son estas las cuestiones que como decías vos, a las personas las alejan de la totalmente política. Qué lejos que quedan muchas veces los dirigentes y sus medidas para con la gente de a pie que la lucha día a día.